Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de enero. El sindicato UGT nos informa que empresarios y sindicatos han procedido a la firma de las tablas salariales para este año 2023, unas tablas donde se refleja una subida del 5,7% correspondiente al IPC y según se recoge en el actual convenio de piel marroquinería. También desde UGT FICA se informa que en el día de hoy ha tenido lugar un curso de formación para los delegados sindicales del sector y de este sindicato, que será ampliado con otra acción formativa en el mes de marzo. En el día de hoy, UGT FICA ha realizado un curso en formación de delegado. Entendemos que esto es una situación, es un tema primordial de que nuestros delegados, que al final tienen que defender a todos los trabajadores y trabajadoras del sector de marroquinería aquí en Ubrique, estén formados. Y el próximo mes de marzo continuaremos con esta formación, con otro curso más para que la representatividad de este sindicato sea efectiva y que de verdaderamente reporte calidad, digamos, a estos trabajadores y trabajadoras del sector de la piel. Por otro lado, el Centro Tecnológico de la Piel informa que la Agencia Andaluza de Promoción Exterior ha convocado una misión en Italia con motivo de la celebración de las ferias Línea Pel, dedicada a las materias primas, y Mipel, centrada en el producto acabado, que van a tener lugar en Milán del 20 al 23 de febrero. La cuota de participación es de 408 euros y el plazo de inscripción finaliza el 31 de enero. Otros temas de interés: en los próximos meses de febrero y marzo, la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique pondrá en marcha el proyecto Empavil, un juego de rol con el que se busca acercar a los jóvenes ubriqueños al presupuesto participativo y a la democracia participativa. El alumnado de tercero y cuarto de secundaria del IES Las Cumbres y del Colegio Sagrado Corazón participarán en los diferentes talleres propuestos con el objetivo de promover una cultura democrática y participativa entre los jóvenes a partir de un juego en el que podrán comprender la complejidad de la convivencia democrática a través de un ejercicio lúdico de empatía. La actividad se va a complementar con la organización de un segundo taller dirigido a aquellos jóvenes de nuestra localidad entre 14 y 30 años que estén interesados en participar. Por su parte, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y su responsable Antonio Martel ha informado que continúa trabajando con los jóvenes de nuestro municipio, potenciando valores como el altruismo o la solidaridad y recogiendo los frutos de distintas iniciativas que durante estos meses han tenido lugar en la Casa de la Juventud de Ubrique. De esta forma, se informa que se ha hecho entrega de la recaudación, tanto de alimentos como de dinero, recaudado durante la celebración del Pasaje del Terror organizado por el Grupo de Teatro Shakespeare, donde se han recaudado unos 600 euros y alimentos que han sido donados y entregados a Cáritas de Ubrique. Por otro lado, desde Juventud Ubrique se quiere reconocer públicamente la implicación del joven ubriqueño Quique Piedra, que ha donado una colección de libros a la Tebeoteca de la Casa de la Juventud, entidad con la que mantiene una estrecha colaboración. También en esta edición de noticias les informamos que la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo actividades destinadas a la promoción del comercio local, en esta oportunidad con motivo de la celebración del Día de San Valentín. De esta forma se anima a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar, entregando una dedicatoria a un ser querido y depositándola en cualquiera de los buzones habilitados en las pastelerías de Ubrique. De esta manera podrán entrar en el sorteo de 18 tartas. Las urnas estarán disponibles en las pastelerías ubriqueñas desde hoy lunes y hasta el próximo domingo 12 de febrero. Y por otro lado, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña va a llevar a cabo en el próximo fin de semana varias acciones formativas de iniciación a la fotografía y de fotografía analógica. Las propuestas formativas las ha destacado hoy en Radio Ubrique Salvador Romero. Este fin de semana, precisamente el domingo, iniciamos el taller de fotografía analógica. Vamos a comenzar con este taller de la fotografía analógica, porque el proceso de la fotografía analógica, aunque nace a principios de 1800 y se perfeccionó en los años 1850, no ha sufrido unos cambios importantes a través del tiempo. Es decir, que la fotografía analógica, desde 1850, cuando realmente se perfecciona, hasta nuestros días, se ha mantenido con el mismo tipo de... no ha cambiado nada en el tema de revelado de fotografías, salvo en algunos reveladores que se han ido mejorando y tal, pero el proceso sigue siendo exactamente el mismo que en 1850. Y para nosotros es importante que los que estamos ahora en la fotografía digital sepamos, tengamos conocimiento, al menos someramente, de lo que es la fotografía analógica y cómo fueron sus comienzos, y porque además la fotografía analógica está dando unos pasos de gigante, hasta el punto de que se están creando, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora está de moda la fotografía analógica, y en España actualmente es difícil dar con carrete porque la gente parece ser que está volviendo a la fotografía analógica. Lo impartimos este que os habla, Manu Sacón, y el presidente de la Agrupación Fotográfica de Grazalema, don Miguel Jarillo. O sea, un hombre que ha mantenido, bueno, que todavía sigue manteniendo la misma técnica de toda la vida. O sea, que todavía él no se ha pasado al digital. Y Grazalema es uno de los pueblos que está manteniendo la fotografía analógica actualmente, ¿eh? Pues en función de la gente que haya, pues buscaremos un local adecuado, porque realmente este domingo lo que haremos es salir con las cámaras analógicas a hacer diferentes fotos. Por la tarde nos dedicaremos a hacer el revelado de dichos carretes, de esas fotografías que se hagan, y posteriormente, porque esto no, todo el proceso no se puede hacer en un día, posteriormente elegiremos otro día para hacer el positivado de las fotografías que se hagan este domingo. Lo primero que tenemos que ponernos al día son los que vamos a impartir el curso, que llevamos años sin llevar el tema a cabo, pero la verdad es que ahora hemos estado tantos años con la fotografía analógica que no es un problema para nosotros impartir. Realmente lo único que cambia es el proceso, porque la fotografía sigue siendo la misma, ¿no? Una cosa es que ahora el proceso lo lleva, o sea, la fotografía la guarda la máquina en una tarjeta digital, y aquí en la fotografía analógica lo que guarda es la foto tomada en un carrete fotográfico. Bueno, la verdad es que en la fotografía siempre decimos que se parece mucho cuando se hace un edificio, ¿no? Si los cimientos no están bien hechos, realmente luego es imposible, casi imposible, que una fotografía salga como tiene que salir, de la mejor forma posible. Es verdad que la fotografía digital te puedes equivocar en un par o tres de diafragma, y luego en Fotosolo puedes corregir, y en la fotografía analógica es bastante más difícil, tiene que ser bastante más preciso, hasta el punto que precisamente como para medir la luz, los fotómetros son bastante más anticuados, los de la fotografía analógica, teníamos que hacer un proceso totalmente diferente, es decir, teníamos que medir las luces del sol y la sombra, y hacer un promedio para que la foto te saliera bastante bien. Hoy en día no, ese tipo de proceso no se hace, es decir, la fotografía ahora prácticamente, la máquina fotográfica es un ordenador que trabaja magníficamente bien. Sí. Es infinitamente más sencillo todo, ¿no? Uh-huh. Hay que, por supuesto, hay que conocer Photoshop, perderle el miedo a Photoshop, que Photoshop es un programa súper completo, pero la verdad, una vez que coge el punto a Photoshop, pues la fotografía de hoy es bastante, bastante más sencilla. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los químicos fotográficos no pueden pasar de 20 grados, con lo que tienes que estar manteniendo la temperatura en invierno, y en verano ya ni te digo, tenemos que coger y meternos de noche, ya de madrugada, para mantener las temperaturas de los líquidos, hacer la fotografía de madrugada, porque si la temperatura se dispara, luego los negativos o los positivos no salían bien, evidentemente, no pueden salir bien. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.